nuestras raíces, este punto y seguido de estos capítulos en los que aprendemos, seguimos aprendiendo, los pueden escuchar, están todos en la web, en radiotudela.com. Y como estábamos hablando, una ribera de Navarra, aproximadamente con 120.000 habitantes, 35.000 en la capital, con un 12% de inmigración, en el que el 40% vienen de América Latina, 30% de europeos del este y un 30% de africanos, en lo que nos destacaba también los países aproximadamente. Bienvenido, Mario. Una nueva ocasión. Muchas gracias. Y verdaderamente, cuanto más se hable de la inmigración, más se les apoye y más se les ayude a integrarse, a darles trabajo y más se les asimile, mejor para todos, para ellos y para nosotros. Un momento en el que nos encontramos, que es delicado, porque al final el mundo pues estamos viendo cómo está y somos conscientes de que al final no vivimos con muros en los que no nos enteremos de lo que suceda. ¿De qué forma se puede trabajar esos comportamientos y cómo crees que hay que abordar estos temas en la Ribera de Navarra, en la que al final pues somos pueblos de 3.000 a 5.000 habitantes y una gran ciudad como Tudela de 35.000 en la que todos nos conocemos? Pues yo no lo sé muy bien, porque hice un libro que tocaba la Ribera de Navarra y la inmigración, que al que pueda, quiera tenerlo, lo puede pedir a la Radio Tudela. Aún me quedan unos 100 ejemplares, tiré 4.000, los he regalado todos, y allí mostraba que hay que tratar de integrarlos primero y asimilarlos después, porque nuestro modelo es asimilatorio. Hay gente diversa que luego, dentro de 100 años, pues dirán, pues yo vine de África o vine de Rumanía, pero ya son como si fueran de aquí. En realidad, la Ribera de Navarra es parecida en la riqueza, en la cultura y en todo a la media de la España rica. La España rica es Madrid y todo el norte, hasta Cataluña, y la España más pobre es Andalucía, Extremadura. Bueno, pues la Ribera de Navarra sería como la media de la España rica. Por tanto, lo que hagamos aquí será útil para otros, y lo que hacen otros en Aragón o en otros sitios, pues será útil. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que ya en Navarra la inmigración se concentra en la Ribera. En proporción, en Pamplona no hay más que el 1,5% de inmigrantes, ¿entiende? Y en toda Navarra, el total de los inmigrantes, pues no son más del 3% o el 4%. Lo que quiere decir que la inmigración, quien más sabe y quien más va a tener que discurrir, es la Ribera. Y cierto de ello que en estos momentos, además, se encuentra abordando temas de educación. Porque, claro, no es lo mismo los recursos que hay que invertir cuando todos los alumnos que se encuentran en la escuela son todos nacidos en Navarra, que si de repente te encuentras a un 15% que son inmigrantes. Ahí hace falta más recursos, hace falta economía para que esos alumnos no provoquen que la educación vaya adelante y no que todos vayamos a menos inteligentes. Yo creo que en el tema educativo Navarra funciona muy bien. Hay recursos, hay profesores especiales, los chicos los tratan maravillosamente en las escuelas, aprenden el español. El problema es a partir de los 12 años, que ya empiezan a fallar en los institutos, y luego ya cuando acaban el instituto el problema es que apenas muy pocos van a la universidad. Entonces tendrían que ir a la universidad, y si no quieren universidad, oficios, porque falta mucha gente en los oficios. Y si tienen oficios, tendrán trabajo. Mario, vamos finalizando. Empezábamos esta sección, nuestras raíces, en el año 700. Me acuerdo como si fuera en estos momentos, cuando comenzábamos ese primer capítulo. Y a mí me apetece continuar, pero tendremos que hablar de otros temas. ¿Qué se te ocurre? Así a bote pronto, Mario. Pon la computadora a funcionar, que la tienes estupendamente. Hombre, yo creo que podríamos contar algo que va a ser la nueva fuente de nuestras raíces, que es los turistas de Europa o del mundo que vayan viniendo a la Bardena, a Sendaviva, a los pueblos, porque ya hemos dicho el principio aquel sociológico de que por donde pasa gente alguno se queda. Entonces, la Ribera tiene un gran futuro turístico y tenemos que hacer para ellos la posibilidad de que vengan y algunos se queden temporadas largas y compren un huerto con caseta y otros vengan a aprender español y se enamoren aquí y se lleven un buen mozo y una buena moza, y vuelvan y vayan. En mi familia, mi hermano se casó y tuvo dos gemelos que son gente internacional de 50 años, expertos en energía y en finanzas, y son a la vez daneses y españoles. Y yo me casé con una francesa y tengo 5 nietos que son a la vez franceses y españoles. Luego, la llegada nueva de los extranjeros, además de inmigrantes, sería muy bonito que vayan llegando, porque Navarra está muy envejecida, que vayan llegando turistas, no para pasar un fin de semana, que si les gusta se vayan quedando para pasar temporadas y que algunos se queden para siempre. Gracias, Mario Gaviria, es un placer, de verdad. A vosotros.